Homilía del Padre James. La antífona de hoy, al igual que en la oración de entrada de la misa, nos dicen que nos regocijemos porque la Navidad del Señor está cerca. Para la mayoría de la gente, las compras de Navidad están en pleno auge. Las familias están preparando o ya se han preparado para decidir cuándo y dónde se van a reunir para las celebraciones. Lo que también debemos recordar es que todavía estamos en la temporada de Adviento y que aunque la Iglesia quiere que nos regocijemos, todavía faltan 2 semanas para las Navidades y todavía debemos seguir las preparaciones espirituales. Es de esta manera que se nos llama a evangelizar a esos que están a nuestro alrededor a través de nuestras palabras y nuestras acciones, para que verdaderamente podamos celebrar el nacimiento de nuestro Señor como se debe y no solo verlo como una fiesta secular. Esta llamada a la evangelización es la razón por la cual Juan Bautista mandó a uno de sus discípulos a Jesús a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando este pasaje se lee solo como se leyó hoy, es fácil olvidar los acontecimientos que ocurrieron en los capítulos anteriores del Evangelio. Un poco antes, en este Evangelio de San Mateo, Juan bautizó a Jesús y dice que se abrieron las nubes y el Espíritu bajó sobre él y se pudo oír: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. ¿Qué mejor prueba necesitaría Juan para saber quién es Jesús? No hay mejor prueba. Pero el tiempo ha pasado desde el bautizo de Jesús y Juan Bautista está en prisión. Algunas personas piensan que es muy posible que él haya estado trastornado o molesto en ese momento y que haya estado buscando algún tipo de luz. ¿Pero qué hace él? Él manda a sus discípulos a Jesús, a la pura luz de Dios, con una simple pregunta. Para confundir las cosas un poco más, Jesús no contesta directamente a la pregunta de Juan, sino que él contesta diciendo que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos quedan limpios de la lepra, que los sordos oyen, que los muertos resucitan y que a los pobres se les anuncia el Evangelio. Lo que Jesús está diciendo a estos discípulos se supone que es para que les ayude a creer. Todas estas cosas son lo que los profetas de antaño habían dicho que el Mesías haría. El problema es que estas cosas no correspondían a lo que ellos pensaban que el Mesías haría o quién sería el Mesías. Ellos pensaban que él sería un gran líder militar, pero ese no era el mensaje de Jesús ni tampoco el de Juan. El mensaje de Juan era un mensaje de transformación del corazón y de arrepentimiento de los pecados, preparándose para la llegada del Mesías. El mensaje de Jesús era el mismo en cuanto al arrepentimiento, pero él hacía cosas que Juan no podía hacer. Jesús sanaba físicamente a la gente. Él les traía la paz. Él verdaderamente cambiaba sus corazones. Pero todavía había un grupo que se resistía, los líderes del pueblo judío. Esta dureza de corazón les impedía creer y eso también impedía que otros creyeran. Y posiblemente algunos de los discípulos de Juan también estaban en ese grupo. Es posible que la respuesta a la pregunta de Juan no fuera para él, sino para esos que él había mandado. Juan ya creía en quién era Jesús. El problema es que sus seguidores no creían. Ellos eran los que necesitaban un cambio de corazón. Ellos eran los que necesitaban ver y descubrir quién era Jesús para poder ir y decirle a las personas con quienes se encontraban que Jesús era el Mesías que les habían prometido. Que Juan les dijera esto no era suficiente para cambiar sus corazones. Ellos tenían que ver y oír estas cosas por sí mismos para poder llegar a una fe mejor en Jesús y en quién Él debe ser en sus vidas. Ellos tenían que ver por sí mismos quién era el que podría salvarlos de la oscuridad de la duda que ellos podrían haber tenido. Nosotros no somos nada distinto. Nosotros a veces necesitamos que nos convenzan de quién es Jesús y lo que Él puede hacer por nosotros. Algunas veces nosotros tenemos ideas en nuestros corazones y en la mente de cómo debe ser Jesús. Para nosotros, la única manera de ver quién es en realidad Jesús es ver cómo Él cambia la vida de esos que se sienten su toque curativo. Sin embargo, muchos de estos cambios no son algo físico. Tantas veces estos cambios afectan a nuestros corazones y a nuestras almas, y no a nuestros cuerpos físicos. Lo que tenemos que recordar es que estos son los cambios que importan. Estos cambios espirituales son lo importante, y estos son los cambios que los profetas de antaño decían que tenían que ocurrir. Estos son los cambios que Juan Bautista decía que tenían que hacerse, y estos son los cambios que todavía tienen que hacerse hoy en día para permitir que el reino de Dios se vea claramente en este mundo de oscuridad y duda. Si tú tienes paciencia con Dios y no esperas que todo pase inmediatamente, permitirás que la luz de Dios afecte tu corazón, como Santiago escribe en la segunda lectura. Es de esta manera en que podrías ver mejor el poder salvífico de Cristo en este mundo, un mundo que solo ve caos y destrucción, y no vida, renacimiento y esperanza. Cosas que solo Dios puede traer. Amén.